acariciando tu joven cuerpo, tu vocecita diciéndome que nunca lo habías hecho, que tienes miedo, que soy el primero. Y te decías con vergüenza y me mirabas, arrebatado con tu belleza, no decía nada. Desprendías tu camisa y tus manos temblaban, no sabía qué hacer. Solo sé que después hicimos el amor hasta el amanecer. Frotabas toda mi espalda ardiendo de placer. Fue la primera vez que te sientes mujer. Fue la primera vez que yo me enamoré. Fue la primera vez que te sientes mujer. Fue la primera vez que yo me enamoré. Solo sé que después hicimos el amor hasta el amanecer. Frotabas toda mi espalda ardiendo de placer. Fue la primera vez que